we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it. Regresamos a este especial dedicado a Use Your Illusion 2, Breakdown y Locomotive. Son canciones que reflejan la evolución de la banda. Breakdown es una canción de rock sureño con un solo de piano notable, mientras que Locomotive es una canción de hard rock con un ritmo regular y una letra intrigante. Ambas canciones muestran la disposición de la banda a experimentar y expandir su sonido. Escuchemos Breakdown. We'll be right back. spirit on the tiger with claws. Ramen provided the wings and the dove. Thus spake the super guru. Did you hear that? Ahora escucharemos Locomotive, que es una canción de hard rock con un ritmo irregular. Take a deep dive, 'cause it's wrong. track. Or maybe I got a locomotive, got to be the bitch up my back. I know it looks like I'm insane. Ready to go to look, I'm not just a man. JoJo Revolution 2 cierra con My World, una pista de rap experimental, aunque es una desviación drástica del sonido tradicional de la banda, pero demuestra su deseo de explorar nuevos territorios musicales. Pero en esta ocasión escucharemos la canción So Fine, que se sumerge en la complejidad de las emociones humanas y la lucha por la autoafirmación. La letra refleja un profundo anhelo y admiración hacia una mujer que parece inalcanzable. Una figura que irradia confianza y belleza. El narrador se pregunta cómo es posible que ella sea tan perfecta y al mismo tiempo se cuestiona su propia suerte en el amor, sintiéndose engañada en repetidas ocasiones. El tema central de So Fine es la perseverancia de un hombre que trabaja incansablemente para mantener su independencia y dignidad. Sin embargo, la vida parece jugarle malas pasadas, dejándolo como un hombre roto. Esta metáfora del libro que arde mientras la historia toma giros inesperados podría interpretarse como las dificultades y desilusiones que todos enfrentamos en la vida, y como estas experiencias nos van moldeando. La canción sugiere que a pesar de los reveses, hay una luz de esperanza que puede cambiar la perspectiva de una persona. La transformación del narrador se hace evidente cuando describe cómo pasó de ver solo la oscuridad en la noche a poder ver las estrellas. Este cambio simboliza un renacimiento emocional y posiblemente inspirado por la mujer a la que admira. La letra I wanna reach right up and grab one for you muestra un deseo de alcanzar lo imposible, de ofrecer algo maravilloso a la persona amada. So Fine es en esencia una canción sobre la redención y la esperanza que surge del amor y la admiración, y cómo estos sentimientos pueden iluminar los rincones más oscuros de nuestras existencias. Escuchemos So Fine. En resumen, el disco Use Your Illusion 2 es un álbum que muestra a los Guns N' Roses en su punto más experimental. Aunque algunas de las decisiones creativas pueden no agradar a todos los fans, No puede negarse que este álbum es una prueba de la evolución de la banda y su disposición a tomar riesgos. Desde sus momentos más rockeros hasta sus exploraciones más inusuales, Jojo's Illusion 2 es un testimonio de la versatilidad y la habilidad musical de los Guns N' Roses. Y finalizaremos este especial con esta poderosa balada de rock que se sumerge en las profundidades del desamor y la introspección. La letra refleja un diálogo interno donde el protagonista se enfrenta a la soledad y a la confusión emocional tras una separación. La frase inicial, "When you are talking to yourself and nobody's home", establece de inmediato un tono de aislamiento y desesperación, sugiriendo que el hablante se siente desconectado de los demás y posiblemente de sí mismo. Las canciones de este disco no solamente es música, sino que las letras de cada canción tienen un significado propio y sobre todo una historia que contar. Así que escuchemos Strange. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universo. especiales musicales.